Bienvenido. Estás escuchando Pastiche Exótica en una transmisión especial para Radio Bugaclub. Te saluda Loco H Selecto. Por una hora los acompañaré estrictamente en vinilo, con las melodías familiares, un collage de elementos dispersos e incluso diversos que armonicen y se conviertan en algo maravilloso. Nos estamos escuchando.

Bombalay, lamento negro que voy. Bomban es la danza para amar. Ay, lamento que llega al corazón. Dancing and dining and shining with originality.

Este primer set de 13 canciones, del 1 al 13 está Stan Kenton con Delicado, la orquesta Wambali con Arroz con Palito, bonito nombre. Después viene Seumar Ríos con Arrepentida, Per Baile con Haití Blues. Después viene la increíble Bongo Band, con un nombre tan largo que no daba para pronunciarlo. Después viene Percy Faith con Bahía. Y en el número 7 de La Buena Suerte está Ima Sumac con Bumambo. Exótica total, exótica total. Después viene Javier Cugat con un tema, Aquellos Ojos Verdes. Eidy Gormer, La Última Noche. Número 10 para la Sonora Palacio, Guantanamera. 11, Ritmo y Juventud, Tu Rica Boca. Después viene Holomon con Mambo Colorado. Y la número 13 y última canción de este set, Yolito y su combo con Vacilando. Nos estamos escuchando. Em homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Some baby, posso não ser um bem. Pois é, mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Pois é, essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Por isso eu digo é que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém. Mas em 5 brasileiros, 6 fãs do Flamengo tem. Por la mar el remo. todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luces carbón. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el sweet love, my love, my love. Really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my love, my sweet love. Really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my love, my sweet love. Really want to see you, really want to see you, really want to see you, Lord, really want to see you, Lord, but it takes so long, my love, my sweet love. To go with you, really want to show you, Lord, that it won't take long, my love, my sweet love, my love, my, my love. te pregunto que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Cumbia de la medianoche, cumbia de la madrugada, que bailan blancos y negros, que vienen del cafetal. Cumbia sabroso y santera, cumbia para gozar. Préndeme la vela, María. Préndeme la vela, Teresa. Préndeme la vela, María. Préndeme la vela, Teresa. Ay, uy, uy. Vamos a. Préndeme la vela. Esa negra se amaña, y al sonar de la caña va gozando sus amores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esa negra baila cumbia, que caramba, con la pollera colora. Pero mira cómo baila mi negrona soledad, con la pollera colora. Pasito aquí, otro más allá, así nomás, con la pollera colora. Oye mi negrona, cómo tú bailas soledad, con la pollera colorada. De aquí pa' allá y de allá pa' acá, así nomás, con la pollera colorada. El orangután comiéndose una banana. Estaba el orangután comiéndose una banana. Y pasó la orangutana meciéndose en una liana. Y pasó la orangutana meciéndose en una liana. El orangután y la orangutana. El orangután y la orangutana se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Y entre cocos y bananas volvieron por la mañana. Y entre cocos y bananas volvieron por la mañana el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Se desmayó, ven, ven, ven, ladronzuela, ven. Ven, ven, ven, ven, ven, a robarme a mí. Ven y ven y ven, ladronzuela, ven. Ven, ven, ven, ven, ven, a robarme a mí. Para que vengas un velerito en el mar, que navega muy ligero sin miedo a la tempestad. No sabe de sinsabores, ni ha visto nunca un ciclón. Navega en un mar de amores y el puerto es tu corazón. Yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecita. Yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. Yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito. Yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. Así, así, así, así, al ladito de la Esmeralda. Salir de Valparaíso y a Buenos Aires llegar. Partir a Río Janeiro y rumbo a Cuba zarpar. Estar en París y Londres, llegar hasta Puerto Argel. Volverse de San Francisco con nuestro lindo bebé. Yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecita. Yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. Yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecita. Yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. Y por todo el mundo entero iremos a navegar. Tú serás mi capitana, yo seré tu timonel. Las alas serán testigo de nuestra luna de miel. Yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito. Yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. Yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito. Yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar. de la improvisación de mi estudio personal, ubicado en Chiguayante. Sigo transmitiendo para Radio Boga Club a través de Santiago Good Soul. Bueno, ahí pasó este segundo set, más cortito, de 7 canciones. Vamos con Wilson Simonal, País Tropical. Después venía Carlos Lico con Canoero, Julio Iglesias, My Sweet Lord, Herb Halper, Spanish Fria, The Ames Brothers, quizás. Viene un popurrí de cumbia de la orquesta Guambalí. Vienen cumbia de medianoche, la pollera colorada, el orangután, a bailar cumbia, el ladrón. Después termina con Luisín Landae, el veledito. 20 canciones para todos ustedes. Nos estamos escuchando. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro José de amor. Pisito que puso mable, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una pornola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' hacer tu maullo al amor. Y todo media luz que tu grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz crepúsculo interior, recuerda el tercio pelo, la media luz de amor. Un caldo de 24, telefonía sin temor. De tarde te con masita, de noche tango y cantar. Los domingos de danzante, los lunes de oración. Hay de todo en la casita, alguadones y divanes. Como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y me está puesto el amor. Todo a media luz, que sufro con el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Suave tercio pelo, en la media luz de amor.